Cambia la figura, ¿no? Y la métrica.

hacemos un pequeño de como de braille ahí de como de lo que pues como de la improvisación. Siempre es importante, que platicaba con Iván, de regresar a la figura de declaración. O sea, haces tú es así como un rato, ¿no? Y pero lo importante también es regresar otra vez a la figura de inicio. ¿Por qué? Porque eso le vuelve a dar el sentido al son. Es como lo que demarca, ¿no? creo que vamos a aprendernos un verso del Sikisiri. Sexteta, o sea, podría cantar ay que sí, pero que no, mi cantando ese son estaba cuando me quedé dormido, la segunda parte, ¿no? Se canta el estribillo tres veces, tres, y el que contesta, tres y cuatro, yo. ¿Sí? Ay que sí, pero que no, hermosa perla amarilla. Entonces, ay que sí, se puede, hay como esa opción de que contestas la misma frase del verso, o sea, en este caso, hermosa perla María, o contestas, ay, que sí, pero que no, a la chica, a la chica yo, a la grande yo, o sea, como hay como diferentes cosas que se pueden contestar. Entonces, vamos a tratar de contestar la segunda parte del, como del verso, o sea, de lo que yo diga, ustedes lo repiten. Entonces, lo cantamos nuevamente. Cantando este son estaba cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido, cantando este son estaba. Mi mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido. intercalado, ¿no? O sea, de hermosa perla María, que sí, que nunca lo permítame comenzar, hermosa perla María. Sí, sí, se, también se puede, aunque también se puede contestar el mismo, la misma frase. Entonces, ahí es como libre un poco. ¿No se va otra vez? No sé, ahora lo cantan, bueno, lo canto una vez más yo y después lo cantan ustedes dos, yo se los contesto. Se repite la cuarta estrofa. La cuarta. Y se completa con la quinta para que sean seis. Vamos a ver la María, permítame comenzar con la música y el verso. Y aunque el mundo esté disperso, y aunque el mundo esté disperso, aquí les vengo a cantar. Esa es una secteta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo cantan ustedes y se los contesto yo. Vale. Thank you. pero así lo vamos a dejar, porque si no, vamos a dejar. Va. pam, pam, pam, pam, pam. Thank you. Thank you. improvisación. También. Después sería como de pase, ¿no?

puede utilizar en muchos shows, ¿no? Por ejemplo, este. Decía aquí también, ¿no? De ubicarnos, por ejemplo, ¿sabes?